Muy buenas, saludos amigos de este programa, Los Eternos Rivales. Hoy es 9 de febrero de 2016, martes de carnaval, y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez, y en el otro lado de la línea está mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú, Ángel? Gracias por la invitación, como siempre. Yo estoy contento, pues, con ese 7-0 que le endosamos al Valencia, pues. Por lo menos ¿cómo se llama? Terminaste contento. Estás empezando contento, porque la otra vez terminaste así como. Sí, pero entonces, ¿sabes qué? Después vino el partido el fin de semana y después entonces esta gente me volvió a poner molesto por él. Porque igual ganamos los 3 puntos, pero jugando mal y con una. Y ahí que a punto estuvieron de empatarnos y toda esa cosa, entonces no me termina de gustar luego el Barça. Entonces voy a rajar un poquito de eso más tarde. Ah, A ver, Horacio, ¿qué nos traes para hoy? bueno, hoy vamos a empezar con la liga inglesa, pero desde el punto de vista de los entrenadores, hay dos que hay uno que ya está ejerciendo, que es el Klopp en Liverpool, otro que está contratado, que es Guardiola en Manchester City. Y otro que está guindando, que es Van Gaal, que no sé si sigue, si se va. Que le des uno por uno, empieza a hablar de Klopp. Bueno, yo creo que Klopp le va bien. Ha hecho una gran labor. Yo creo que Guardiola tiene un gran club, pero parece que se quiere llevar, según he visto, a varios jugadores de Barcelona. ¿Qué te parece? No tendría nada extraño, sobre todo aquellos que no tienen, digamos, minutos en el 11 titular. Y a mí no me extrañaría nada, por ejemplo, Mario Bartra, que ha expresado con justicia, diría yo, que quiere más minutos. Y Luis Enrique no se lo ha dado, no cuenta con él, pues no tendría nada de raro. Yo pienso que de alguna manera viniera una negociación ahí por Mar Bartra. Se corrió también ahí un rumor de Sergio Busquets. El propio Busquets lo desmintió, si bien los amigos de la caverna, como es su estilo, pues torcieron las declaraciones de Busquets y lo único que pusieron fue: lo único que me pueden sacar de este equipo son mi mujer y Pep Guardiola. Es verdad que él dijo que su mujer lo podía sacar, pero también dijo de que ella es del Barça y que no lo va a sacar. Y también dijo que a seguida dijo de que Pep Guardiola era el otro que lo podía sacar, pero que él estaba consciente de que el equipo de Busquets de toda su vida el Barça, y que él estaba seguro de que él no iba a hacer nada por sacar a Busquets del Barça. De manera que cuando uno lee un titular, sobre todo en la cadena mediática, hay que tener cuidado, hay que leer el texto para saber bien y, de ser posible, escuchar, como escuché yo por la radio, las declaraciones de la persona en cuestión, porque esta gente sabemos que miente, que manipula, que, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y ni me Bueno, yo creo que. imagino lo que estarán, si eso es en la prensa escrita, lo que estarán haciendo los que son peores de todo, que son los del Chiringuito. Pero bueno. Bueno, yo creo que el que está guindando y no es mago de hace tiempo es Van Gaal. ¿Tú ves a Mourinho ahí en el puesto de Van Gaal? Bueno, yo digo que cuando el río suena, piedras trae, está sonando bastante. Yo sigo al Manchester United y yo lo he dicho y lo escribí por ahí en alguna red social. Si terminan de contratar a Mourinho, yo me voy a declarar en año sabático o por el periodo que dure su contrato, porque no voy a seguir a un equipo, no puedo seguir. Es una cuestión de mis convicciones. No puedo seguir a un equipo donde esté ese señor, pues simplemente no puedo. Entonces, bueno, ya me. equipo, con el Liverpool, con el Manchester City, ya veré. O simplemente seguiré la liga, pero sin ser forofo en ningún equipo, mientras esos Pero señores hablando de se... entrenadores del Manchester United, un ex Manchester United de la época gloriosa que es Gary Neville, que ahorita es entrenador del Valencia, parece que ha perdido, tiene un récord negativo, ¿no? Bueno, el Valencia está hoy en día peleándolo prácticamente al descenso. El Valencia está de decimocuarto. Está con 25 puntos. Y estos 25 puntos lo sitúa a 4 puntos del descenso. ¿Okay? 4 puntos del descenso, que en este momento lo lleva el puesto 18, está la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, este equipo que desde que lo adquirió el señor Lin, pues no ha acabado de asentarse. Contrataron a un señor que nadie lo conoce como Nuno Espíritu Santo, lo terminaron de botar, trajeron a Neville, que tengo entendido que es muy buen amigo de Peter Lin, y ese es su palmarés porque como entrenador no ha hecho mayor cosa, no tiene experiencia como entrenador. Y ahí está, pues realmente a mí me parece que si él tuviera un poquito de vergüenza después del 7-0, él hubiera puesto el cargo a la orden, porque él lo dijo cuando era comentarista de la televisión inglesa, que si algún día él se sentaba en un banquillo y recibía una goleada del Barça de 6-0, de 7-0, pues él pondría su cargo a la orden. Entonces, no ha sido así. No ha sido así. Y yo pienso de que el señor, si realmente su crédito es que es amigo de Lin, pues entonces ahí estará hasta que el señor Lin le dé la gana o hasta que empiece a venir los resultados deportivos. Pero como está jugando el Valencia, lo veo bastante cuesta arriba. El último partido lo perdió con el Real Betis, que es justamente quien lo superó, lo igualó en puntos, pero lo superó en la clasificación, en lo que es el gol average. Y pasando a otro tema más nacional, con jugadores jóvenes venezolanos que están jugando en la Liga Española, me ha sorprendido gratamente los desempeños de Juan Pablo Añor y de Peñaranda, y sobre todo en el partido contra el Real Madrid, fue una pesadilla para la defensa del Real Madrid. Sí, señor, y me parece que lo cambiaron en un mal momento, porque después que lo cambiaron fue que vinieron el gol del empate y el gol de... No, perdón, estaba empatado y ahí vino el gol de la diferencia por parte del Madrid. Entonces, pienso de que lo han podido dejar unos minutos más, pero bueno, trataron de amarrar el resultado y eso pasa cuando tú tratas de amarrar el resultado. Bueno, porque no comentamos la Liga Española y los resultados de los últimos del Barça y del Real Madrid, los últimos resultados. Entonces tenemos que irnos en primer lugar al día miércoles, donde tuvimos Copa del Rey. Yo sé que a ti no te preocupa mucho la Copa del Rey, pero a mí sí. Y entonces, en partido de semifinales, que ya aquí lo mencionamos, pues nada menos que 7-0. Partimos al Valencia. Un póker de goles de Luis Suárez. Y un triplete de Messi, un hat-trick de Messi, que yo preguntaba que cómo hacían en ese caso, y bueno, lo que hacen es que le dan a cada uno un balón. Un partido realmente que, bueno, con ese marcador, pues no hay mayor cosa que comentar, simplemente del lado del equipo perdedor se vio un Valencia arrastrando los pies, un Valencia que en ningún momento presentó cara, que en ningún momento, digamos, tuvo intensidad de juego, trató de equiparar las acciones. Los jugadores se veían como desmotivados, los jugadores se veían como que no estoy seguro si es que le están haciendo la cama a Gary Neville, lo que es lo que está pasando, pero definitivamente era un Valencia irreconocible para mí. 3 goles en el primer tiempo, 4 goles en el segundo tiempo. Terminaron de sentenciar la eliminatoria porque tendría que haber una catástrofe para que el Valencia nos metiera 8 goles en en su reducto Mestalla, sobre todo por la manera como está jugando este equipo. Como dato curioso, ¿tú sabes quién fue el jugador mejor aplaudido en la cancha? Bien. Cheryshev, Ah, cuando eso fue es una ironía de los aficionados. sí, porque bueno, el partido por supuesto fue en el Camp Nou y desde antes de que estaban calentando, pues la grada estaba preparando su cántico, Cheryshev te queremos, etcétera, etcétera. Todos sabemos por qué es eso. Y bueno, en el momento en que entró sustituyendo al jugador Cancelo, pues bueno, el Camp Nou se vino abajo en aplauso. Aplauso de pie para Cheryshev. Yo creo que en su vida había recibido aplausos de tanta gente, ¿no? Por supuesto que era una guasa. Hay opiniones diversas, hubo gente que dijo que eso era una falta de respeto. Yo creo que no es una falta de respeto, pues. Respeto es hacer cánticos racistas, hacer cánticos, digamos, donde tú de alguna manera te metes con la familia de los jugadores, o del árbitro, etcétera. Pero de alguna manera expresar alegría y decir que tú quieres un jugador porque obviamente sin querer queriendo colaboró para que tu principal rival quedara eliminado en la Copa, pues yo pienso que eso no es una falta de respeto. Pero bueno, Yo hay creo que la opiniones falta de encontradas. respeto fue la estructura del Madrid que permitió que no se dio cuenta o que está tan desmantelada que hizo que jugara Chelichev en ese juego que ya estaba suspendido y él estaba suspendido de su anterior equipo. Eso motivó que el Real Madrid se autoeliminara. Se hicieron autosuicidio, ¿vale? Como una Sí. expresión, eso sí es una falta de respeto. Pues esta semana, el día de mañana, es el partido de vuelta y aquí obviamente que van a haber rotaciones por parte de Luis Enrique. Se le va a dar oportunidad a varios jugadores del filial y algunos de los que está especulando la prensa catalana que pudieran ver minutos. Está el jugador del filial Wilfried Castro, que ya tuvo alguna oportunidad este año. Este es un camerunés, tiene 19 años. Es un grupo de los que llaman hijos de Eto'o. Obviamente no es hijo como hijo, pero es hijo futbolista. Eto'o tiene una fundación que tenía un convenio con el Barça y este es uno de los muchachos que llegaron a la Masía a través de ese convenio. Es un centrocampista. Él pudiera estar jugando. Otro que pudiera estar jugando es Dani Romero, que vino del Almería en el verano pasado, es delantero, pudiera estar viendo algunos minutos. Más que nada delantero centro y también juega por la punta izquierda. Otro que ha tenido minutos ya en Champions, en Liga, en Copa del Rey, es Gerard Gumbao. Este es un mediocampista defensivo, es un contención, tiene 20 años y llegó del fútbol base de Girona en el 2014. El otro es Juan Cámara, un jugador que juega por la izquierda, extremo izquierdo, tiene 21 años, puede jugar también de interior y tiene gol. Él llegó al Barça B proveniente de la cantera del Villarreal. Y por último, un jugador que le gusta mucho a Luis Enrique, que le ha dado oportunidades en varias competiciones, es el mediocampista Sergi Samper. Inclusive pues de 21 años. Este sí es canterano pues desde la época de cadete, pues llegó a la escuela del Barça con 6 años. Ha tenido, como dije, oportunidades. Él juega en la demarcación también de Sergio Busquets pero también puede jugar como creador. Entonces esos son, digamos, los jugadores que pudieran estar viendo minutos mañana, dado que la situación es bastante cómoda y la eliminatoria está prácticamente definida y lo que hay es que cumplir con el trámite del partido de vuelta. Y bueno, no tiene sentido estar en un partido que pudiera tener roce, que pudiera tener, si el Valencia, ya que va a jugar frente a su afición, decide pues de alguna manera poner toda la carne en el asador y morir con las botas puestas, pues pudiera haber algunos roces. pudiera haber algunos golpes, entonces no tiene sentido en ese tipo de situación estar arriesgando, pues, a los jugadores titulares. El fin de semana se reanudaron pues las actividades en Liga BBVA con los siguientes resultados. El Atlético de Madrid ganó 3-1 al Eibar. En este partido vino por fin el tan esperado gol número 100 de Fernando Torres. Ya terminando el partido, por cierto, en el minuto 91. De manera que el Atlético sigue peleando arriba. El Rayo le ganó 2-0 al Palermo. Aquí hay que notar que nuestro compatriota Micu, que está viendo minutos, está siendo titular en el Rayo, anotó en el minuto 3. Atlético de Bilbao 0, Villarreal 0. Sporting de Gijón 1, Deportivo La Coruña 1. Y en la Premiership, un partido que pude ver, porque me llamaba la atención ver cómo juega este Leicester City, que ha estado peleando la punta y ahorita está en la punta casualmente. Nada menos que en el Etihad, Manchester City 1, Leicester City 3. Yo no sé si tú pudiste ver este No, no partido, sé, Horacio. no lo Bueno, a mí me llamaba la atención ver este equipo de Ranieri, porque no lo había visto en realidad. Entonces, bueno, tuve suerte de ver el partido. Y ante un equipo superior sobre el papel, como es el Manchester City, que estaba jugando con toda su plantilla, con el Kun Agüero, con el Chino Silva, con Yaya Touré, etcétera, etcétera, la verdad que dominó desde el vamos, apenas el minuto 3, ya el defensa alemán, el central Robert Huth, marcó apenas el minuto 3 un gol, lo que se llama de camerino. Y repitió también en el 60. Entonces, lo que yo puedo resaltar aquí, que vi, que me llamó la atención de cómo juega este Leicester City, juegan con, bueno, primero que nada, tienen una condición física realmente envidiable, corren sin parar los 90 minutos, presionan arriba, cuando tienen el balón, se lanzan pues en tropel, pues como si fuera una manada de lobos, se lanzan los dos delanteros más tres centrocampistas, se queda atrás un contención y se quedan los cuatro defensas. Eso sí, me llamó la atención, los laterales en ningún momento suben el ataque, sino que Ranieri los mantiene ahí en su campo siempre para cuidar cualquier contraataque. Cuando no tiene el balón, pues los atacantes ayudan, colaboran mucho en labores defensivas y se defiende como hasta con dos líneas de cuatro en esas circunstancias, y cuando recupera el balón, entonces lanzan estos contraataques con gran velocidad por los extremos y también por el centro. Entonces, es un equipo muy peligroso, que tiene gol, que tiene un arquero que aquí lo estuvimos mencionando, que es el hijo de Schmeichel, Kasper Schmeichel, que cuando le tocó defender su valla, pues lo hizo con bastante solvencia. Del resto no tienen mayores estrellas ni figuras que tú puedas Luego decir, campeón oye, de mira, la Liga Inglesa. es un equipo Luego campeón modesto. de la Liga ¿Perdón? Inglesa. Al Leicester. Oye, yo veía como campeón al Manchester City, pero después de que vi este partido, la verdad que me lo estoy pensando. Porque el Leicester City en este momento se montó con 53 puntos. Después viene otro que me sorprende que esté aquí peleando arriba, que es el equipo de Pochettino. El Tottenham Hotspur está con 48, el Arsenal está con 48 y ahora el Manchester City se quedó con 47. Entonces, voy a tener que rehacer mi pronóstico porque lo veo bien difícil que el Manchester City supere estos 6 puntos. No es matemáticamente imposible, pero vi muy bien a este equipo, el Leicester City. La verdad que equipo modesto, la verdad que es refrescante cuando un equipo así de poco presupuesto, que no tiene estrella ni nada de eso, pues produce este tipo de resultados, es bueno para el fútbol. Yo creo que en este momento, dada la forma que está jugando y que el fuelle físico que yo le vi, lo vi que están todos en muy buenas condiciones físicas y que está jugando muy solidariamente, yo creo que el Leicester City es el primer favorito en este momento. Así que te invito a que lo veas en la próxima jornada, no sé contra quién va a jugar. Bueno, ¿Ok? sí, yo en realidad no he seguido este año el Manchester, la liga inglesa, pero ya con la parte, el primer aspecto que hablamos de Klopp, de Guardiola, incorporación de Guardiola y bueno, no sé si creo que el ingreso de un nuevo entrenador por Van Gaal como que va a ser más interesante para verlo próximamente. Y entonces el día domingo, en España, Primera División, Levante 0, Barcelona 2, está el partido que yo estaba comentando, que realmente hasta que metió Luis Suárez en el gol, en el minuto 92, estuvimos así, los culés, con un nudo así en la garganta, porque el Levante iba arriba, iba arriba, iba arriba, tiene delanteros de buena calidad, pero bueno. Algunas veces fue Claudio Bravo que nuevamente se lució. Otra vez fue la mala potencia en la definición, la mala puntería, perdón, en la definición, que no lograron empatar, pero llevaron mucho peligro. Y pues el equipo culé no logró concretar pues la superioridad pues en el terreno de juego. Entonces, y jugando con el equipo de gala, porque el único que no estaba de titular fue Sergio Busquets, que tuvo descanso. Al final lo tuvieron que meter, dado lo precario del juego en el medio campo, tuvieron que meterlo para asegurar un poco el resultado. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol, se ganó a pesar de no jugar bien. Esto es importante, no es lo ideal. Pero por lo menos nos mantenemos ahí en primer lugar con todavía 3 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 4 sobre el Real Madrid y un partido menos que estos dos equipos. El Betis le ganó 1-0 al Valencia, mal resultado otra vez para el Valencia, a pesar de que estaba visitando el Benito Villamarín, pues el Valencia no es un equipo para estar perdiendo al Real Betis. Otra derrota más para el técnico Neville. Celta Vigo 1, Sevilla 1 y Granada 1, Real Madrid 2. Comenta, Bueno, yo Pan. vi ese partido con mucho peligro que llevaba Peñaranda, como te dije anteriormente, y me sorprendió que empezara ganando el Real Madrid, después empató el Granada y después fue por un golazo de Modric que definieron. Aquí me voy a coger a tu misma frase de tu equipo, jugando mal. Se ganó y aparte las intermitencias últimas de Ronaldo es así como en términos de futbolístico que no da, tiene varios partidos sin meter gol, eso da, bueno, no sé si a qué pensar o no sé si lo veo normal, antes normal bueno, aunque también lleva una cantidad de goles esta temporada, pero se le nota que hay como 3 juegos seguidos que no anota gol. Tiene la pólvora mojada. Me llama la atención pues que ya fue titular Sergio Ramos, quiere decir que ya recuperó Sí. su condición física, perdón. Él era tenía un problema del hombro, creo. Sí, aparte él Bueno. estaba con fisioterapia y está entre eso o operarse. No sé si esa parte médica yo no lo sé. Bueno, como dijimos entonces, mañana día 10, a las 3:30 hora de Venezuela, entonces en Mestalla, pues el Valencia intentará, pues por lo menos lavarse la cara, tratar de lograr por lo menos una victoria que de alguna manera lo reconcilie con la afición. Vamos a ver cómo recibe, eso para mí es una incógnita, cómo va a recibir la afición de Mestalla a su equipo y al técnico Neville. Hay la duda de si se va a llenar el campo y más bien van a haber protestas de Neville dimisión. O más bien, como protesta va a ser que van a dejar el campo vacío. Vamos a ver cómo lo reciben. Y el día, la primera semifinal y la otra semifinal, que por cierto, no comenté eso, pero el Sevilla ganó su primer partido en una manera convincente, de una manera contundente por 4-0. Y entonces el partido de vuelta, en Balaídos, Celta de Vigo contra Sevilla. También se ve bastante complicado que el Celta pueda remontar este 4-0 que tiene en contra, pero bueno, se han visto, como decía aquel comentarista recordado de béisbol, Carlos González, yo las he visto más feas y se han casado. El día sábado, entonces, tenemos los siguientes partidos. Real Madrid recibe el Bernabéu al Atleti de Bilbao. Pues ahí ese día yo estaré ligando, pues, los goles de Aduriz. El Villarreal recibe al Málaga. El Valencia, en plena crisis, recibe al Español. Y el Deportivo recibe al Betis de Sevilla. El día domingo se culmina la jornada con los siguientes partidos. Real Sociedad de San Sebastián recibe al Granada. El Sevilla recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. El Eibar recibe al Levante. El Getafe recibe al Atlético de Madrid en un duelo de rivalidad regional. Y por último, a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, el Barcelona recibe al Celta de Vigo. Entonces, esta es la jornada de este fin de semana que viene. A ver, partner, ¿qué otro Bueno, punto suelto tienes por ahí para posibilidades ir de redondeando el podcast? transferencia. Bueno, ya que hablaste del Ajá, Niño claro. Torre, dice que el Niño Torre, que Simeone no cuenta con el Niño Torre y a lo mejor el Niño Torre se va para el mercado chino. Los chinos que se están llevando figuras de varias ligas importantes, ya se llevaron a Jackson Martínez y están amenazando con llevarse a Dani Alves. Yo creo que si yo soy Robert, señor Robert, director deportivo, uno de los que está ahí en la dirección deportiva, ahí me llegan con cualquier oferta por Dani Alves y yo le ¿Pero doy quién pondrías tú en el puesto de puerta Dani franca. Alves? Ya lo tenemos, tenemos a Alex Vidal. Sí, porque este es el último año de contrato de Dani Alves, ¿no? Sí, él renovó, no recuerdo si renovó por 1 o por 2 años, creo que es 1 año. Pero mira, yo le daría carta blanca. Se lo puede llevar y si quiere, cuando esté saliendo, le muestro ahí a Sandro para Sí, que le se lo dan lleve el conmigo. regalito a Sandra. Se lo doy gratis. El Barça está sonando como siempre, los rumores de adquisiciones, y están buscando un central de perfil zurdo que pudiera ser de complemento a Piqué. Y hay varios nombres, los que más suenan son Aymeric Laporte del Atlético de Bilbao y el brasileño Marquinhos del Paris Saint-Germain. Estos son dos jugadores. Laporte tiene 21 años y es originario, es francés. Vamos a ver, tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, que es la más alta del equipo, y tiene contrato hasta el 2019. Eso sería un problema. Y el Marquinhos tiene también 21 años, sería más asequible que Laporte en este sentido, pero él estaba un poquito molesto porque con la presencia de sus compatriotas Thiago Silva y David Luiz no tiene oportunidad, pues no tiene minutos. Entonces, este es un jugador que no va a ser fácil tampoco llevárselo porque tanto Chelsea como Manchester United le están siguiendo los pasos. De manera de que serían unos competidores importantes en ese momento. Ya veremos. Estos son los que están sonando en este momento. De aquí al verano, pues obviamente se va a ir moviendo este mercado de la rumorología y a medida que se vayan generando los rumores, pues aquí lo iremos comentando a medida que No ha pasen habido las más semanas. nada de Partner. Lewandowski con Higuaín, que le quieren incorporar a Higuaín supuestamente al Bayern de Múnich. No, lo que yo he oído es que Florentino quiere a Lewandowski. Yo no he oído la parte de Higuaín. Pero para contratar a Lewandowski va a tener que sacar la chequera por un monto, están hablando por ahí de 190 millones de euros. Y la semana que viene vamos a estar comentando o empezando a comentar la Liga de Campeones y vamos a empezar, ya tenemos Sí. finalistas de Copa del Rey y por ahí cómo sigue la liga. Bueno, tenemos un finalista ya, pues vamos a estar claros. Bueno. El Barça va a estar en la final. Voy a poner el himno del Barça la semana que viene, cuando ya seamos oficialmente Vamos a poner los finalistas cantos de de la Cheriche. Copa del Rey. Oye, ¿verdad? Debería buscarme Cheriche Vamos a poner ruso, el debería himno buscarme el himno de rúsico. Rusia ahí para ponerlo. O buscarme por Dale. ahí los sonidos de esos de Cheriche, te queremos. Lo que sí creo que no se va esto que habíamos dicho, que Cheriche, habiendo eliminado al Real Madrid, jugara la final de la Copa del Rey y la ganara. Ya con ese 7-0, la verdad que. Bueno, gracias por tu participación. Como siempre, muy ilustrativa. Aquí aprovecho para recordarle a la audiencia nuestro punto de contacto, que son la cuenta de Twitter, arroba rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, también en Spreaker, también en iVoox, nos puede encontrar como Eterno Rival. Gracias, Horacio. Será entonces hasta la semana que viene con los finalistas de la Copa del Rey Bueno, un y la previa de abrazo, la muchas Champions. gracias a ti, saludo a todo el mundo. Chao.